Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días a toda la audiencia de la RNMA. Estamos nuevamente aquí desde la provincia de Jujuy, transmitiendo para todas las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Pero quiero decirle que no estoy solo en esta mañana tan fresca en la provincia de Jujuy. Estoy con mis compañeros y compañeras, chicos, chiques. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más, Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo de la provincia de San Salvador de Jujuy y bueno, vamos a acompañar esta mañana con muchas noticias y mucha info que tenemos. Muy buenos días, Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está toda la audiencia? Acá es como una mañana fresquita. Así es. Mono, muy buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Acá. Bien. Soportando un poco el frío, tratando de taparnos un poquito. Todo desde la casa, pero tapándonos con una colchita. Así es, todos acá abrigaditos, transmitiendo de nuestras casas. Y vamos a saludar a nuestra compañera Gaby, que se está sumando a las grandes mañanas. Hola Gaby, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Desde acá, desde San Pedro, con este frío, estamos también acá soportando el frío, así que bueno, a tomar cafecito no queda de otro. Sí, bueno, comenzamos enredando todo, como veníamos hablando, seguimos en cuarentena, estamos cada uno transmitiendo desde nuestras casas, así que vamos a dar inicio a lo que comenzará el programa del día de hoy, pero antes de eso vamos a darte nuestras redes sociales para que te puedas conectar y escucharnos, Gaby. ¿Puedes decir cómo se pueden comunicar con nosotros si quieren escucharnos? Nos pueden encontrar a través de las páginas de Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o por nuestra página de Facebook, nos buscas como Radio Pueblo, o por la 90.1, también te podés comunicar con nosotros a través del número 388-570-4225 y dejar tu mensajito. ¿Querés saludar a alguien especial o comentarnos algo? Te puedes comunicar con nosotros. Así es, gracias Gaby por pasar, te puedes conectar y si nos puedes escuchar, a sumarte a esta transmisión que vamos a estar 2 horas informándote sobre todo lo que acontece acá en la provincia y bueno, lo que está pasando también en el país. Así que como bien decíamos, chicos, vamos a iniciar una mañana muy fresca acá en Jujuy, vino el invierno. Estamos con una temperatura de 3 grados, así que bueno, vamos a tener que abrigarnos estos días. Bueno, pues estamos todos en nuestras casitas, así que estamos bien protegidos un poco. Bueno, también aparte cumpliendo con el aislamiento obligatorio, que nos tiene a todos, bueno, muy preocupados. Creo que vamos a dar inicio a hablar sobre los temas que vienen al día, pero bueno, queremos hablar de la provincia de Jujuy. Chicos, saben que la cantidad de casos que tenemos en la provincia... siempre ya lo venimos recalcando en los programas anteriores de cómo ha sumado las cifras contagiados en el día de ayer. Se produjo una cifra, cada día va aumentando más, de 188 casos positivos y 303. La verdad que es una cifra muy alarmante y bueno, 41 decesos de personas que fallecieron. Y es en toda la provincia, acá en Capital, pero también en el interior. Tenemos en Libertador, tenemos en San Pedro, tenemos en varias localidades de acá que tienen muchos casos y son localidades de muy poca gente. No sé, chicos, qué opinan al respecto de lo que estamos viviendo. tremenda la situación, la verdad que bueno, por ahí para que quienes están afuera de Jujuy sepan que costó muchísimo, ¿no? La noticia del aumento de casos, digo, la sociedad empezó como a mirar y a prestarle más atención, ¿no?, a lo que estaba pasando. Bueno, y también recalcar que nuestro gobierno asume tarde sus responsabilidades. Ya desde la semana pasada, en una cadena nacional, se empezó a comentar lo que estaba pasando llamativamente en Jujuy, en Río Negro, en Chaco, digamos, las provincias con más altos indicadores de crecimiento de propagación del virus, y esto fue como algo que, bueno, que acá un poco nuestro gobernador se desentendió un tiempo para decretar el aislamiento estricto en Jujuy, pese a que ya el gobierno nacional en un decreto lo decía, lo establecía. Y bueno, ver todas estas situaciones, la verdad que es como, hay muchas cosas más que ya le vamos a contar. Sí, así es, como bien decías, Robert, el sábado pasado salió el comunicado de Nación, donde en uno de los artículos ponía Jujuy también con AMBA y con una localidad de Chaco, entre las provincias que estaban más afectadas volviendo a aislamiento obligatorio. Y bueno, Jujuy demoró unos días en se podría decir, acatar la medida del gobierno nacional, y ya debido a la cantidad de casos que han seguido sumándose, bueno, se realizó la medida de volver a un aislamiento obligatorio, con medidas que cambiaron este domingo. Bueno, ayer en el comunicado del Poder Judicial Oficial, el gobernador se dio medidas que tomó sobre cómo vamos a continuar estos días, ya diciendo de este domingo, también, bueno, avisar para la gente que si no escuchó, no estuvo al pendiente de lo que se informó en el día de ayer, este domingo vamos a salir con terminación de DNI, hoy son los días pares y mañana los días impares, pero tienen que salir con permisos nacionales. Todavía el permiso provincial de la provincia no está, están con modificaciones, se lo están nuevamente actualizando, o sea que el que rige es el permiso nacional, y tienen que salir para compras esenciales, hoy los pares, mañana impares, y el domingo va a cerrar todo. También se comunicó que se iban a cerrar hasta comercios del barrio, así que decían de abastecer los hogares entre hoy y mañana, respetando los documentos para el domingo. Solamente lo único que va a estar abierto en la provincia es farmacia. O sea que va a ser, creo que es la primera vez que nos va a pasar de que se cierre todo, inclusive los negocios de barrio que ponían lo que nos abastecían durante todo este tiempo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo va a seguir. También se habló de que quería hacer un COE institucional para empresas privadas y públicas, porque ha colapsado las líneas telefónicas donde se comunican. Así que también está en organización eso. Todavía no se entendió bien cómo quiere seguir, pero de que cada empresa o cada barrio también haga un seguimiento de las personas que están contagiadas. Por acá en la capital también ha habido una suma alta, y en el interior hay muchos acá también, en capital. Entonces dio varias medidas y también llamó a los médicos para que se sumen, a los médicos que estaban en licencia, a telecomunicaciones, para que hagan un seguimiento a las personas que están contagiadas con coronavirus. Así que bueno, muchas medidas que se tomaron, y bueno, también cada persona también tiene que respetar eso y cuidarnos, porque la verdad que la provincia no está pasando por un buen momento, estamos colapsados, se podría decir, de pasar a tener cero, a tener tanto. Espero que somos la segunda provincia en el país, estamos siguiendo a la par de Buenos Aires, de la cantidad de contagios que tenemos. Así que, bueno, es un tema que alarma mucho, pero bueno, no dejando de concientizar de la precaución que tenemos que tener y el cuidado que tenemos que seguir. Así es, sí, coincido con vos, y me parece también importante que los reveses de la vida, ¿verdad? Nosotros, me acuerdo que allá cuando empezaba la cuarentena, el aislamiento, Jujuy, nuestro gobernador se jactaba de ser como la provincia vanguardista, de tener como muchísima adelanto respecto en materia de salud, y bueno, contra la lucha del COVID-19, y hoy estamos tapados de casos, no dan más, digamos, la situación. Para comentarles también un poco, acá en Jujuy, el sector de salud viene como denunciando muchísimas irregularidades y falta de asistencia por parte de provincia en cuanto a elementos de bioseguridad, a recursos. No es casual, digamos, que ahora tengamos, digamos, la mayor cantidad de personal de salud contagiado por estas razones, ¿verdad? Entonces también es como, bueno, ahora sé que se anunció que va a venir un equipo sanitario del Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Están mandando médicos, terapistas también de delegaciones de otras provincias. Pero bueno, eso es un poco lo que en el sistema de salud provincial está pasando, ¿no? Está como ya al borde de colapsar, está en una situación bastante crítica. Y la verdad que sí, solamente se escuchan por parte de nuestras autoridades que apelan a los cuidados colectivos, sociales, las responsabilidades individuales, pero también no nos olvidemos que un factor fundamental en todo esto es el cuidado y la asistencia del Estado, que es el principal garante de todos los derechos de la ciudadanía. Y en ese sentido también en lo que es higiene y salubridad, acá también, por ejemplo, trabajadores de empresas o trabajadores de servicios públicos del municipio, de la provincia, también están viendo afectados sus derechos, tampoco tienen acceso a estos elementos de bioseguridad, por ejemplo, en estos casos de que lo que pasó en Alto Comedero con la delegación de ahí, de recolectores de basura, que donde hay un caso positivo y que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en esta semana. Y bueno, y nos contaban, ¿no? A mí, por ejemplo, que hice la nota, me comentaba un trabajador que la persona que se contagió estuvo intentando, llamando y todo el tiempo tratando de comunicarse con el COE. Después de 2 días contestó, llamó como 15 veces por día. Este trabajador se tuvo que presentar en el hospital de acá de Alto Comedero y recién ahí se activó el protocolo. Digo, pero pasó todo ese tiempo, o sea, el colapso de la línea de los 0800 que están en un estado también están como caídos. Bueno, ayer salieron a decir que iban a mejorar esas líneas, pero es como, bueno, muchas cosas que generan como incertidumbre y certeza y, bueno, malestar en las personas, ¿no? Claro, y recordar que sobre ese caso que comentás, Robert, ya veníamos haciendo nota nosotros de los empleados que pedían que le den los insumos, porque se querían cuidar, ellos seguían trabajando, son trabajadores esenciales, pero veían que no tenían los recursos necesarios para seguir trabajando, y bueno, llevó a eso, a que haya un contagiado, y que esté así. Como bien decías, ayer el COE comunicó de que estuvieron caídas las líneas, porque también en las mismas gente que trabajaba ahí había 3 casos nuevos, entonces se colapsó el sistema porque se cayó, porque no había gente que atender a los PI, los llamados, entonces también en todas las áreas hay contagios nuevos, y bueno, por eso habían el llamado de que se realice, tenga paciencia la gente, pero yo creo que en este momento las personas también están, imagínate, en una desesperación de no saber qué tenés, de quién te puede atender o no sabes a quién concurrir. Los trabajadores, por ejemplo, municipales de recolección de residuos están pidiendo que se los testen a todos, porque la verdad que la inseguridad y la incertidumbre de saber si están contagiados o no también le generaba un montón de malestar y con respecto a ellos mismos y a sus familias. Imagínate que estas personas conviven con sus familias. Pero bueno, esperemos a ver qué más dicen. No sé, ahí, Mono, vos qué, tenés algo más para contarnos o por ahí para sumar. Sí, así es. Algo de lo que comentaban también para agregarle era que, como todos sabías, un dato lo decía ahí la compañera Vale también, que si bien esto se había dictado ya el domingo para todo el país más o menos, acá en Jujuy lo pasaron para el martes, es algo que sonó mucho acá en la provincia y sabíamos también que es lo que se estaba negociando también, porque contando antes en estos días se estuvo negociando también grandes proyectos que se iban a bajar para algunas organizaciones, después lo terminó discutiendo allá el gobierno y bueno, cuando se aprobó eso salió que lo iba a manejar aquel gobierno en la provincia también, o que iban a bajar a través de ellos, no es que lo iban a manejar, sino que iban a bajar a través de ellos el dinero para la provincia, para algunos proyectos. Fue ahí que recién se llevó esto adelante, ¿no? Lo que el sistema de seguridad, podríamos decirlo, el de salud, algo que ya se había anunciado el domingo y recién se hizo cargo acá en Jujuy el martes. También tenemos que recordar que esto es algo también, las diferencias políticas que ya tienen entre los gobiernos, más vale el de acá, el de Morales, que ahora después de este martes que se negoció esto y se charló, se discutió esto allá en Buenos Aires, salió a hablar, y hacía mucho que no lo hacía, sale a hablar y con muy buenas letras o bastante a favor de las cosas que está haciendo Fernández, ¿no? Entonces esto también hay que tomarlo, digo, para tenerlo en cuenta, porque hasta hace una semana siempre trataba de priorizar lo que venía haciendo la salud acá de Jujuy y tirando un poco más de palo a lo que se venía haciendo de Nación, y ahora después que se arregló tuvieron este acuerdo, empezó a hablar un poco mejor de Fernández en los medios de acá de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como ya estábamos diciendo anteriormente, el gobierno ha demorado un poco en acatar las medidas del gobierno nacional, pero bueno, creo que en estos momentos no estamos para rivalidad. Si bien sabemos que Morales siempre fue un gobierno radical, creo que ahora las medidas que se están tomando son para cuidarnos y bueno, es en torno de todas esas rivalidades que tienen entre ellos. Vamos a hablar, Gaby, ¿qué tienes para decir de San Pedro también? Porque bueno, también es una localidad que tiene muchos contagiados. Sí, lamentablemente acá no se está viendo, la gente está bastante en contra de cumplir, porque igual se ve que salen mucho a la calle, no están cumpliendo la cuarentena. En los súper se vio ayer, antes de ayer, que ya, bueno, por lo menos están respetando según la terminación del DNI, no te están dejando pasar a más de uno por familia. Los bancos también están bastante estrictos. Se ve mucho control. En estos días se ha estado viendo mucho control. No se está pudiendo circular así nomás. Es en el centro de San Pedro, porque en lo que es las orillas, lamentablemente la gente sigue saliendo, mucha gente no está tomando conciencia aparentemente de la situación que estamos pasando, porque se la ve sin barbijo, criaturas, niños que andan por las calles, bueno, son barrios. Sobre todo que ustedes tienen el dengue también allá, que sí. Por las que veníamos hablando de eso, de que San Pedro de los casos que tenían más dengue, también. O sea, la gente no está concientizando, entonces. No está concientizando, es lo que se está viendo. Bueno, ahora por el frío, bueno, nos salvamos del dengue, porque por lo menos ahora claro. Por el frío no está saliendo. Pero en cuanto al COVID-19, lamentablemente se ve mucha irresponsabilidad de parte de los adultos, más que nada, porque no están tomando conciencia de lo que está pasando. La verdad que también suele pasar mucho eso y lo vemos en las cifras que tenemos de contagiados, de mucha gente que todavía no toma conciencia y sigue saliendo sin respetar, porque bueno, la verdad que creo que todos queremos salir y todo, pero es importante cuidarnos entre nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y bueno, saber que esto va, en algún momento va a... Pero si no tomamos conciencia ahora de cuidarnos, creo que no tampoco ponemos para ayudarnos. Y también quería hablar, antes ya nos queda unos últimos minutos antes de ir a la primera pausa, de una noticia que también fue muy hablada en estos días en la provincia, porque es el reclamo de los trabajadores de la mina Exar, que están siguiendo con su lucha, ya son 39 casos de, no se podría decir, bueno, lucha para que lo escuchen y hagan algo sobre los trabajadores que están contagiados. Como bien saben, chicos, nosotros en las fábricas también hicimos nota y no se hacían, no se dan los resultados de los casos, siguen los empleados en situación de la familia también, de que no se le dice el resultado de la segunda, el primer hisopado les dio positivo y el segundo hisopado no les dan todavía los resultados. Y realizó un video en estos días atrás donde un empresario les hablaba de una manera muy muy fuerte, se podría decir, al reclamo que ellos le hacían. La verdad que también, o sea, solidaridad a su familia y también desde acá para que sean escuchados sus pedidos de que quieren saber, están aislados, están desde mayo en la fábrica, sin tener mucho contacto con la gente, ni siquiera también reclaman de que tampoco la salud, o sea, están aislados totalmente, no saben, ¿sabes? Creo que lo más angustiante de esos casos es que no saben la situación en la que están y que siguen contagiando, porque son muchos casos los que tienen, 39 casos positivos, y aún los que no saben, o sea, los asintomáticos que tienen ahí los trabajadores, así que no quería dejar de mencionarlo porque estuvieron toda esta semana pidiendo que se escuchen, que alguien le haga una respuesta a los trabajadores mineros. Bueno, chicos, creo que vamos a la primera pausa, ya se nos pasó la mañana volando, ya son las 10:27, vamos a la pausa porque vamos a volver con una entrevista que también vamos a seguir, vamos a hablar sobre las comunidades indígenas que tenemos acá acá en la provincia cercana de Salta, así que creo que vamos a la primera pausa, chicos, estamos para ir. Sí, Vamos a la pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Que resiste tiempos muertos sin tranquilidad. control que perdí.